le nuvole ci osservano curiose come giovani sposi. Hola, acá estamos, lejos del centro. Hoy, por suerte, no llueve, parece que ha salido el sol. Este programa libro, como ustedes saben, tiene sus epígrafes, su catálogo, que ya va como por el número 45, por ahí más o menos, de programas, y cerca de 100 autores entre leídos y con los que hemos charlado. Reportajes hicimos solamente dos, uno a Ricardo Romero, un joven autor nacido en Paraná y que vive en la capital y que escribió, entre otras cosas, la historia de Roque Rey, y recientemente, que está subido ahora a la página de la radio, un reportaje a María Negroni. Todos los programas hasta el momento hechos están subidos a mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com. Y como les decía, el programa de hoy tiene, como suele ocurrir a veces, una dedicatoria. La dedicatoria es a Eduardo Miñoña, un escritor argentino que fue director de cine, guionista, escribió novelas, obtuvo unos cuantos premios. Es conocido por sus películas La Fuga, El Faro, Sol de Otoño. Ganó varios premios, como les decía, el Goya, el Cóndor. Nació en 1940 y murió en el 2006. Esto que estamos escuchando ahora de fondo y que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa es el audio de una especie de miniserie, no, sin especie, una miniserie de 4 capítulos que se puede ver ahora en YouTube. Estuvo perdido eso e inhallable durante bastante tiempo. Y se llama Entre Personas y Personaje. En singular personaje, entre personas y personaje. Son 4 partes. Esto es el audio de la primera parte. Todas duran aproximadamente una hora. Se dieron hace unos años por televisión, en algunos cines, y después se perdió eso, no se dio nunca más, ¿no? Como les decía, se puede ver en YouTube. Está, si ponen Eduardo Miñoña, que se escribe M-I-G-N-O-G-N-A, Mignogna, Horacio Quiroga, lo van a encontrar. Esta obra, esta especie de documental novelado, se refiere a la vida del escritor uruguayo nacido en Salto, Horacio Quiroga, y tiene el encanto de combinar la vida, la muy interesante vida de Horacio Quiroga, de la que vamos a decir algo durante el programa, con sus personajes. O sea, se van mezclando los personajes con la vida de él, los personajes reales, los personajes ficcionales con su propia vida, que, como ustedes saben, transcurrió en Misiones. Horacio Quiroga llegó allí de casualidad, como fotógrafo, Leopoldo Lugones, el escritor, estaba armando un proyecto para ir a Misiones, a la zona de las ruinas de San Ignacio, para hacer una investigación sobre el imperio jesuítico, y necesitaba un fotógrafo. Y el fotógrafo fue Horacio Quiroga. Y cuando llegó allá se deslumbró con no solo con las ruinas del imperio jesuítico, sino con el paisaje. De modo que, alocado como era y lanzado y aventurero, decidió irse a vivir allá, al medio de la selva. Consiguió un crédito, unas hectáreas, y se puso a desmalezar el terreno, y allí vivió mucho tiempo solo. Son muy graciosas las cartas que se escribía con Ezequiel Martínez Estrada, ¿no?, con respecto a su situación de abandono sexual y sus necesidades, y otras cuestiones que se contaban como íntimos amigos. A tal punto eran amigos que, cuando Quiroga estaba muy enfermo de cáncer, internado y sufriendo demasiado, se dice que le pidió a Ezequiel Martínez Estrada que le llevara veneno, ¿no? Así que Quiroga se suicidó, y se supone que el arsénico o no sé qué otro veneno se lo llevó su amigo. Bueno, ese era Horacio Quiroga, y Horacio Quiroga era también un tipo muy enamoradizo. Hay un libro entretenido de Daniel Balmaceda, el año pasado lo comenté en una columna de Rap, se llama Romances argentinos de escritores turbulentos. Es una especie de Jorge Rial que se, dicho con todo respeto por Balmaceda y con ningún respeto por Jorge Rial, es una especie de chusma que cuenta un montón de historias desconocidas por las biografías edulcoradas de los manuales para la escuela, en las que se habla de los amores y enredos de los distintos personajes de la literatura. En este libro se cuentan los amores de Borges, que era bastante sonso, de Lugones, de Horacio Quiroga, voy a leer una parte de un capítulo, de Saint-Exupéry, el autor del Principito, de Alfonsín Storni, que tenía una vida bastante tumultuosa. De bueno, miro el índice y Horacio Quiroga aparece un montón de veces, ¿no? De Silvina Bullrich, de Neruda, de Sábato. Aunque no lo pareciera, Sábato también se enamoraba, ¿no? Y Borges también. Lo gracioso de Borges era que con la primera mujer a la que se encontraba le ofrecía matrimonio. Era muy tímido, así que el tipo lo que quería era casarse. Así le fue con su primer y único matrimonio. Cuando fue la noche de bodas, la madre de Borges, que vivió hasta los 12.000 años y que lo seguía llamando Giorgi y Jorgito, y le decía lo que tenía que hacer y lo que tenía que comer, la noche de bodas no se fue de la casa la madre, se quedó ahí, y al día siguiente acompañó a la reciente esposa de Jorge Luis a tomar el micro. Bueno, este es un capítulo del libro de Balmaceda, en el que cuenta lo que se supone uno de los primeros amores de Horacio Quiroga y María Esther Kurkowski. Como ustedes notarán, de fondo estamos escuchando la voz de y el audio de la película. El actor que hace de Horacio Quiroga está muy bien, es Víctor Laplace. Está perfecto en el personaje, en las distintas etapas de la vida de Quiroga. Al cumplir los 19 años, el último día de 1897, una de las grandes preocupaciones de Horacio Silvestre Quiroga, salteño de Salto, Uruguay, era imponerse en el terreno de la seducción, de la conquista. Por ese motivo, tomó la costumbre de tener un espejo en el bolsillo para controlar su aspecto y una flor en el ojal, por lo general jazmín o clavel, aunque en ocasiones especiales cambiaba por un crisantemo. El pañuelo que llevaba en el bolsillo siempre estaba impregnado de ylang ylang, un perfume oriental afrodisíaco. Manejaba con gracia y maestría el pañuelo, lo que evidenciaba una práctica intensa. Y en los momentos que consideraba necesario emplearlo, lo sacaba y agitaba, como sin querer, pero con destreza seductora, delante de la candidata. A pesar de su truco, no obtenía una nota destacable en el arte de la galantería. Alberto Brignole, pertenecía a su grupo de amigos, que ellos mismos bautizaron los mosqueteros, decía que el éxito de Quiroga en las conquistas era relativo, ya que se apuraba con las mujeres haciendo demasiado evidentes sus intenciones. A pesar de su arma secreta, venía acumulando más derrotas que empates y victorias. Y llegó el carnaval de 1898. En febrero, el grupo Los Mosqueteros alquiló un carruaje y, provistos de flores y serpentinas, se sumaron al circuito de vehículos que paseaban por un sendero de doble mano. Si bien uno tenía siempre a los mismos coches adelante y atrás, los que había que observar eran los que pasaban en sentido contrario. Allí era donde se sucedían los cruces de miradas, los saludos galantes, los gestos provocativos y los ademanes seductores. En aquella vuelta al perro, finisecular, Horacio Quiroga recibió el tiro de gracia del amor. ¿Cómo fue? En un vistoso coche de asientos enfrentados y tirado por elegantes caballos, viajaban un hombre y dos mujeres. Primero las damas, Carlota Ferreira, y la adolescente María Esther Jurkowski. Una mini biografía de Carlota debe decir que, luego de enviudar del político uruguayo Emeterio Regunaga, fue amante del pintor Juan Manuel Blanes, pero se casó en Buenos Aires con el hijo del pintor. Se separaron muy pronto y terminó transformándose en compañera del doctor Julio Jurkowski, exiliado polaco, padre de la adolescente María Esther y acompañante de las mujeres en el carruaje. Nos habíamos quedado en la escena de los dos coches avanzando en sentido opuesto y a punto de encontrarse. Horacio Quiroga, con su traje blanco, el crisantemo para las ocasiones especiales, el pañuelo afrodisíaco, las serpentinas y las flores para lanzar, quedó obnubilado por una cabellera rubia que armonizaba con los ojos, la boca y cada componente del más exquisito cuerpo humano femenino. Nos referimos a María Esther, dueña y señora del hechizo de aquel momento que Quiroga recordaría luego. La piel muy blanca, con algo de princesa nórdica, una joven fastuosamente ataviada pasa en lujoso coche frente a los mosqueteros. Aseguran sus amigotes que el galán saltó del carruaje y corrió hacia el de María Esther para dejarle todas las flores que le quedaban. Nada más logró hacer, pero al menos ya había marcado el terreno. En los días siguientes persiguió con empeño su objetivo. No sabemos si agitó el pañuelo afrodisíaco delante de esa naricita principesca. Lo cierto es que María Esther abrió su corazón al joven Quiroga. El próximo paso fue gestionar las visitas. Esto se llevaba a cabo de la siguiente manera. El pretendiente se reunía con el padre de la pretendida y le anunciaba su interés en visitarla en su casa las dos veces por semana de rigor. El doctor Jurkowski aprobó el régimen de visitas, siempre bajo estricta vigilancia de algún pariente colocado a prudente distancia. Horacio y Esther podían conversar en la sala principal o caminar por el jardín. Esas reuniones, fiscalizadas, eran la oportunidad para encontrar afinidades. Y los chicos las encontraron. Quien no estaba muy de acuerdo era Carlota Ferreira. La mujer encaró a Quiroga para que le aclarara cuáles eran sus intenciones. Horacio respondió al instante: casarnos. Todo parecía estar encaminado en ese sentido. Sin embargo, la pareja no alcanzó la estabilidad emocional. Entre discusiones y reconciliaciones fueron empujando la relación al vacío. Un día, el doctor Jurkowski, cansado de ver a su hija angustiada, derogó el permiso de visitas. Quiroga no era el yerno que pretendía. Como los novios insistían en verse, el médico alejaba a Esther enviándola en viajes esporádicos a Buenos Aires. El ansioso Quiroga contaba con el apoyo de sus amigos, quienes lo acompañaban a la otra orilla para mantener encuentros de cualquier tipo con su amada. Aquellas excursiones le permitieron además saludar en persona al poeta que tanto admiraba, Leopoldo Lugones. Durante uno de los viajes con Alberto Brignole, quien lo había introducido en la lectura de la poesía del cordobés, fueron al departamento de Balcarce y Alsina, donde Lugones vivía con Juana, la pianista, y el pequeño Polo. Golpearon la puerta de la casa del escritor. Los atendió el propio Lugones. Le contaron que eran sus admiradores. Él los invitó a pasar y tomaron mate. Así, por la persecución de un amor contrariado, Quiroga conoció a Lugones. Bueno, esta es una de las tantas historias, digamos, de amor que cuenta Balmaceda relacionada con Horacio Quiroga, ¿no? Cuánta inocencia, cuánta dificultad para relacionarse. Vamos a escuchar un poco del audio de la película y después voy a leer uno de los cuentos más conocidos de Horacio Quiroga. Así que gracias a la mano hábil de Victoria que está operando, subimos el volumen y escuchamos el audio. Patrón, aquí está otra cosa. Se no conoce. Está Ramón. ¿Qué? Yo voy a contar, mira. Hace algunos años viene viento. Viento norte, ¿eh? Este viento, en serio, pura tierra. Yo te juro que en mis pies veo, ¿eh? Vos conoces viento norte. Polvadera, mira. De polvadera veo rancho. Entro. Ahí estaban paraguayos. Señora lloraba, hombre desesperado, ¿eh? Y veo en la maquita hecha con arpillera, chiquito, ¿eh? Toco cabeza de nene. Volaba de fiebre. Yo voy y digo, señora, pone un poco de agua en cabeza, ¿eh? Esto va a ser bien. ¿Y sabes qué me dice, señora? ¿Qué va a hacer eso contra Yassi Yateré? ¿Te das cuenta? Gente con creencias raras, ¿eh? Yassi Yateré, mucho más que un pájaro aquí. Dice, señora, que pájaro llama criaturita, ¿eh? Ramón, Ramón. Vino, eligió. Está frita criaturita. Yo digo, ah, paraguayos atrasados, ¿eh? Son como indios. Pero escucha bien esto que te digo. En medio de tormenta, yo escucho canto de pájaro, miro criaturita y veo que agita la hamaca. Y otra vez vuelve a cantar pájaro y chiquito agita mucho más en la hamaca. Y pájaro vuelve a cantar. ¿Vos crees en mí, eh? Y chiquito lanza carcajadas. ¿Ah? Pájaro llama. Chiquito ríe. La boca abierta. Fiebre. El almohadón de plumas. Caso raro. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo. A veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes,

¿Por qué? ¿Por qué, Octavio? No sé. Yo sí sé. Su honorable madre teme mancharse sus pies si los pone en mi casa. El problema es que tampoco quiere dar su consentimiento para la boda. Ah, no. Salgamos, ¿quiere? Así que tampoco quiere dar su consentimiento. ¿Y de dónde esos aires? Vaya y pregúntele. ¿Cuántas paredes tuvo que saltar su padre para dormir con ella antes de casarse? Hipócritas. Estoy harta de hipocresías. Me decidí. Elegí este. Es de plumas. Yo también me decidí. La insolación. El cachorro Old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en la linde del pasto, estiró al monte entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco con sus alternativas de campo y monte, monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte a 200 metros, por tres lados de la chacra. Hacia el oeste del campo se ensanchaba y extendía en abra, pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos. A esa hora temprana, el confín, ofuscante de luz a mediodía, adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento. Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa. Ante la certeza de otro día de seca, recordaba melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó: la mañana es fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: en aquel árbol hay dos halcones. Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y sintió leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique y en recuerdo de lo que había sufrido, lamió extensamente el dedo enfermo. «No podía caminar», exclamó en conclusión. Old no comprendió a qué se refería. Milk agregó: «Hay muchos piques». Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta después de largo rato: «Hay muchos piques». Uno y otro callaron de nuevo convencidos. El sol salió y en el primer baño de luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros, dorados al sol oblicuo, entornaron los ojos dulcificando su molicie en beato pestañeo. Poco a poco, la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Dick, el taciturno preferido, Prince, cuyo labio superior, partido por un cuatí, dejaba ver los dientes, e Isondú, de nombre indígena. Los cinco fox terriers, tendidos y muertos de placer, se durmieron. Al cabo de una hora, irguieron la cabeza. Por el lado opuesto del rancho de dos pisos, el inferior de barro y el alto de madera con corredores y barandas de chalet, habían sentido los pasos de su dueño, que se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol, alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera en su amo. Se alejaron con lentitud de echarse de nuevo al sol, pero el calor reciente les hizo enseguida abandonar aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes, seco, límpido, con 14 horas de sol calcinante que parecía mantener el ciclo en fusión y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada, almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las 2 a la carpición, no obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal. Tras ellos fueron los perros, muy amigos del cultivo desde que el invierno pasado hubieron aprendido a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo un algodonero acompañando con su jadeo los golpes sordos de la azada. Entretanto el calor crecía. En el paisaje silencioso y enceguecedor de sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas, en el flotante pañuelo con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban a cada rato de planta en procura de más fresca sombra. Se tendían a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora, delante de ellos, un pequeño páramo de greda que ni siquiera habían intentado arar. Allí, el cachorro vio de pronto a Mr. Jones, que lo miraba fijamente, sentado sobre un tronco. Old se puso de pie, moviendo la cola. Los otros se levantaron también, pero erizados. «¡Es el patrón!», exclamó el cachorro, sorprendido de la actitud de los otros. «No, no es él», replicó Dick. Los cuatro perros estaban juntos gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba, inmóvil, mirándolos. El cachorro, incrédulo, fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. «No es el patrón, es la muerte». El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. «¿Es el patrón muerto?», preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa. Pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír los ladridos, los peones habían levantado la vista sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo a la chacra y se doblaron de nuevo. Los fox terrier volvieron al paso al rancho. El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes, nerviosos. Y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. «¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?», preguntó. «Porque no era él», le respondieron. Luego, la muerte y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaba sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían, sin saber hacia dónde. Mr. Jones se sentía satisfecho de su inquietud guardiana. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada los perros se estacionaron alrededor del rancho en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la doble caída de las botas en el piso de tablas y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más próximo el cambio de dueño y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos como masticando, en un aullido de desolación que la voz cazadora de Prince sostenía mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podía ladrar. La noche avanzaba y los cuatro perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, continuaban llorando su miseria doméstica. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas y las ató a la carpidora, trabajando hasta las 9. No estaba satisfecho, sin embargo. Fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con éste y afiló sus rejas, pero un tornillo, en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al armarla. Mandó un peón al obraje próximo, recomendándole que cuidara el caballo, que era un buen animal, pero asoleado. Alzó la cabeza al sol fundente de mediodía e insistió en que no galopara ni un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiada de luz y silencio. Todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho, la tierra blanca del patio deslumbraba por el sol a plomo. Parecía deformarse en hervor que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers. «No ha aparecido más», dijo Milk. Old, al oír «aparecido», levantó vivamente las orejas. Incitado por la evocación, el cachorro se puso de pie y ladró buscando a aquel. Al rato cayó, entregándose con sus compañeros a su defensiva cacería de moscas. «No vino más», agregó Isondú. «Había una lagartija abajo de una raíz», recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. «¡Viene otra vez!», gritó. Por el norte del patio avanzaba solo el caballo en el que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con prudente furia a la muerte que se acercaba. El animal caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho, dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó. No tenía sueño. Se disponía a proseguir el montaje de la carpidora cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era imposible contar los latidos, tembló, agachando la cabeza, y cayó de costado. Mr. Jones mandó al peón a la chacra con el rebenque aún en la mano para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba su patrón se había conformado con el caballo. Se sentían alegres, libres de preocupación, y en consecuencia se disponían a ir a la chacra tras el peón cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba, lejos ya, pidiéndole el tornillo. No había tornillo. El almacén estaba cerrado, el encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin contestar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón, y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, lo veían alejarse. Al fin, el temor a la soledad pudo más y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para acortar distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se internó en el pajonal. El diluviano pajonal del Saladito, que ha crecido, secado y retoñado desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas arqueadas en bóveda a la altura del pecho se entregaban en bloques macizos. La tarea de cruzarlo, seria ya en día fresco, era muy dura a esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y polvorienta por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y vahos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en el borde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, se agregaba ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba con la angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaba en los oídos el latido de la carótida. Se sentía en el aire, como si dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto. Apresuró la marcha para acabar con eso de una vez y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Entretanto, los perros seguían tras él trotando con toda la lengua afuera. A veces asfixiados, se detenían en la sombra de un espartillo, se sentaban precipitando su jadeo, pero volvían al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón y confrontó. La muerte», aulló. Los otros lo habían visto también y ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alambrado y un instante creyeron que se iba a equivocar, pero al llegar a 100 metros se detuvo, miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. «Que no camine ligero el patrón», exclamó Prince. «Va a tropezar con él», aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve duda, había avanzado, pero no directamente sobre ellos, como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso como un autómata sin darse cuenta de nada. El otro llegaba ya. Los perros hundieron la cola y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo vieron caer lo llevaron rápidamente al rancho, pero fue inútil toda el agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires. Estuvo una hora en la chacra y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches, con hambriento sigilo, a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. Bueno, este cuento se llama La Insolación y pertenece también a Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, de Horacio Quiroga. Hace unos programas leí también otro cuento breve y contundente de Quiroga que se llama A la Deriva y que puede encontrarse en el blog, en unos programas que ya pasaron, no recuerdo cuál es. Pero allí en el blog, como en la página de la radio FM Futura.com.ar, se pueden escuchar los últimos programas. Y nos estamos ya casi yendo, es el programa número 45, 46 o algo así, y dejamos para el final, porque como ustedes saben, este es una especie de programa libro, o sea que uno puede leer las cosas según cómo abra las páginas del programa, los epígrafes, que no van a estar escritos al principio, sino hacia el fin de esta hora de radio. El primero de ellos es La oveja negra, de Augusto Monterroso, y es muy breve, es una fábula que dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y otro epígrafe que quiero leer es el de David Foster Wallace, que viene muy precisamente para esta clase de autores como Horacio Quiroga, de los que su casi contemporáneo, Roberto Arlt, de sus libros diría que son una trompada en el estómago. Bueno, dice Foster Wallace: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago y lo demás no sirve para nada. Esto ha sido Lejos del Centro. Nos vamos con un poco del audio de la película de Eduardo Miñona que se llama Los personajes y el personaje, y está en YouTube en cuatro partes de una hora cada una, y le dedicamos el programa a ese gran tipo que fue Miñona, y no solo fue un gran tipo sino también un excelente escritor y director de cine. Chao, hasta mañana. Mira, yo te digo esas cosas porque te quiero, patrón. Te quiero, en serio. No te tires, ¿eh? No te rías de mí. Este asunto de Polaquita. Este asunto peligroso. ¿Eh? Peligroso. Oh. No te rías. Te dice vaina, el día que Polaco viejo se entere de esta cosa que está haciendo vos con hija, va a agarrar la escopeta. Y entonces, ¡pum! ¡Estás frito, patrón! ¡Ah! No te rías, no te rías. Acá cosas no son como crees vos. En ciudad, uno es bueno, sí, grande, no importa. Pero aquí no, ¿ah? No, claro que no, Las cosas son distintas. La gente se enoja. No te rías, patrón. Gracias, paría. De vuelta para darles un anuncio. Un importante y alegre anuncio. Hoy martes, como todos los martes y todos los jueves a las 11 de la noche, va a empezar un programa, se va a difundir un programa nuevo que se llama La Liga de los Otros Mundos, martes y jueves por la 90.5. Y en un rato nomás, después de algunos avisos, vendrá Rap Todoterreno. Le agradecemos a Victoria la operación y a Joaquín la producción, y nos vemos mañana. Ahora sí, chao. Radio Futura 90.